Las condiciones en las que se encuentra el personal es de precariedad total. El último gran pase a planta permanente que tuvo la institución o que hubo a nivel provincial fue en el año 2006. A partir de ahí, esa fue una fecha clave donde hasta la fecha la mayoría de mis compañeros son contratados. En esta institución más del 85% de los compañeros están contratados.